A mí me parece muy importante que fundaciones como Fútbol por la Vida hacen un trabajo auténtico, pues significa que la política que tienen también se muestra en el trabajo que hacen. Y lo que también me parece muy importante es que hay motivación trabajando con niños, con jóvenes. El proyecto Fútbol para la Vida para mí es muy bonito porque es el único que yo conozco que trabaja sobre el fútbol con los niños. Así es mucho más interesante para ellos. Trabajamos con ellos, pero también los dejamos hacer las reglas en juegos como el fútbol 3. Y así aprenden a hacer reglas también y pensar en regularidad y en el juego justo.